la marca y la cadena. Su nombre me lo olvidé, huele a Carolina Herrera. No son tatos en el cuello, son sus besos que me queman. No es que yo sea tan buena que yo da vergüenza ajena. Faca tu grupo. What? Faca tu grupo. Faca tu grupo, la voz se ve en la cara. Hablan demasiado y nunca disparo. Mami, de esta mierda no me hago drama. Ando esponsoreado por Brahma. Me preguntan qué se siente la fama. Es como tu ex estando en mi cama. Acelero, mami, cambio la trama. Dupu hace lo que le da la gana. Piquete de Robert Sánchez. Deportivo y elegante. Ahora me miran todas las ratchets. Estoy vendiendo, quizás te manches. Lo está matando el estrés. En la cara le puse mi pie. En su fiesta le pone mi tema. Entiendo que te molestes. Entiendo que te molestes. Entiendo que te molestes. Quieres ser como yo. Entiendo que te molestes. ¿Cómo le puedo explicar lo que siento? Dejo la vida en cada concierto. Llego a los hoteles muertos. Vivo en el aeropuerto. Mami, papá contento. Negocio directo. Muy diferente al resto. Eso me dio mi impuesto. No son tanto ajeno. El cuello son la marca de la cadena. Su nombre me lo olvidé, es la Carolina Herrera. No son tatos en el cuello, son sus besos que me queman. No es que yo sea tan buena que yo da vergüenza ajena. No son tatos en el cuello, son la marca de la cadena. Su nombre me lo olvidé, es la Carolina Herrera. No son tatos en el cuello, son sus besos que me queman. No es que yo sea tan buena que yo da vergüenza ajena. Faca tu grupo, le puse el pie en la cara. A tu grupo le puse el pie en la cara. Tengo tu sangre en mi llanta importada. Pareciera que no me importara. Si estoy en revista, solo la portada. Siempre salgo pretty aunque ponga cara de nada. La imagen de Duco ahora está cara. Soy niño farmacia, la mochila está cargada. Faca tu grupo le puse el pie en la cara. No son tatuajes en el cuello, son la marca de la cadena. Su nombre me lo olvidé, es la Carolina Herrera. No son tatuajes en el cuello, son sus besos que me queman. No es que yo sea tan buena que yo da vergüenza ajena. Duco, Duco, Monkey. You know. Mierda pura, mierda puro, fuck.